es un álbum doble de un artista británico. Peter Frampton. 10 semanas estuvo en el primer lugar este tema. Este álbum. Con los temas Show Me The Way, Baby I Love Your Way. Un clásico de esta década del 70. Peter Frampton. Número 7. There's ringing in my ears, and no one to relate to, save the sea. Who can I believe in? I'm kneeling on the floor. There has to be a force. Who do I call? The stars around me shining, but all I really want. Comes Alive, considerado el álbum en vivo más vendido de la historia. El álbum, pues, llegó a ser número uno por 10 semanas y fue el más vendido de 1976 en Estados Unidos. ¿Qué les parece? El álbum Frampton Comes Alive, como les comenté, es un álbum doble. Tenemos más saludos en el WhatsApp Para Ninfa, gracias, dice, magnífico especial, excelente música, temas que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar en un solo programa. Así es, son clásicos de la década del 70. Eric Echevers, Jimmy desde Coronado, saludos a Maure Diriel, Ron Fagioli, Aide Sánchez. Dice, siempre te escucho en la mañana, tu programa es lo máximo. Muchas gracias, Aide. Antonio Gotti, qué buena música, dice. Gustavo Rodríguez y Alex Pino desde la Policlínica de San Francisco en sintonía, gracias. Cristín y Álvaro también disfrutan la programación. Saludos de Rosaura también, Benny. Y ahorra con el Super Mes Geek. A ver, es el Super Mes Geek de Scotiabank. Y con tu tarjeta de crédito recibe 15% de devolución en pagos en línea de apps y videojuegos. Y con tu tarjeta virtual recibe 30% de devolución. Si aún no la tienes, solicítala en pa.com.